Escuchas Radio DEM, música en todos los sentidos. I walked 47 miles of barbed wire. I got a cobra snake for necktie. Brand new house on the roadside, made out of rattlesnake hide, yeah. Brand new chimney put on top, made out of a human skull. Take a little walk with me, child. Tell me, who do you love? El siguiente programa es clasificación B, contenido dirigido para jóvenes. Ok, prevenidos. Humanística. Un programa de reflexión, opinión y diálogo. Aquí en Radio DEM 90.5. Vamos en 4, 3, 2. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades. Como cada jueves los saludo, soy el doctor Paulo Alvarado, soy profesor e investigador del Departamento de Humanidades. En este programa, en este espacio en el que buscamos hacer divulgación de temas relativos a la literatura, la filosofía, la historia, el arte. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un invitado especial para platicar acerca del coloquio William Breen Murray, que es un coloquio ya de amplia tradición y que ahora también pues está al cargo de esta organización nuestro profesor también del Departamento de Humanidades, el profesor Bertrand Lovejoie. Bertrand, buen día, bienvenido. Hola, Pablo, muy buenos días a todos. Y bueno que recuerdas la historia, porque el día de hoy es el día del historiador. Ah, mira, es en serio. Qué, así mira, es, qué coincidencia. qué buen timing, qué buen tino, ¿no? Sí, así es. Bertrand, bueno, pues me imagino que, y creo imaginar bien que este coloquio William Breen Murray te tiene al tope de trabajo, ¿no? De verdad que sí, organizar un coloquio, aunque sea cada 2 años, es una tarea bastante ardua que requiere de tiempo, de organización, y llevarle eso al mismo tiempo que nuestras actividades académicas y extraacadémicas. Claro. De verdad que sí, es un reto, pero es un reto que asumimos con mucho gusto porque nos permite justamente difundir los trabajos, las investigaciones de muchos compañeros en este país y fuera del país, directamente con el público. O sea que no hay intermedio, no hay revistas revisadas por pares y demás. Ahí la información va directo del investigador al público en general. ¿Es un evento abierto? ¿Este coloquio es un evento abierto? Es correcto. El evento está totalmente abierto al público, libre de acceso. Siempre ha sido la política, conforme al espíritu también pues de nuestro compañero William Breen Murray, que fue el catedrático del Departamento de Ciencias Sociales en su momento. Vienen a favor de un amplio reconocimiento del conocimiento científico fuera de la esfera académica, digamos, y siempre ha tratado de promover justamente la ciencia, las ciencias sociales, así de manera abierta, totalmente abierta, y como siempre he compartido esta idea de que nosotros, como responsabilidad social que tenemos los investigadores, debemos comunicar justamente nuestros resultados, nuestras investigaciones de manera totalmente libre al público. Claro, claro. Bertrand, el coloquio William Breen Murray, pues antes llevaba otro nombre, ahora se hace homenaje precisamente a nuestro querido profesor, que ya ha fallecido, pero que por muchos años también fue profesor, fue catedrático aquí en la Universidad de Monterrey. Y era un coloquio que desde que él también estaba en la organización, pues era un coloquio muy esperado. Me acuerdo que también era un coloquio muy anhelado, querido, por ahí la comunidad también lo iba pidiendo, y ahora lleva el nombre también de William Breen, y que sigue siendo esperado, ¿no? O sea, por ahí es que a pesar de la pandemia y lo que todos vivimos por ahí, continúa, por supuesto, con mucha fuerza, muy maduro, ¿no? Sí, ya es un proyecto que ya alcanza sus 11, 12 años que arrancamos este proyecto. Al principio era anual, de hecho lo habíamos empezado en otra institución, con el apoyo de Breen, con la invitación de Breen, por cierto, y de colegas que estaban en otra institución. Y luego, pues decidimos, cuando llegamos a realmente a poder imponerlo aquí en la universidad, fue como la necesidad de seguir con eso. Y Brin fue nuestra garantía científica, nuestro argumento de autoridad, como se dice, ¿no? Y pues, eso, como Brin ya tenía también cierto reconocimiento, en particular en cuanto a los estudios en arte rupestre, no solamente en México, sino fuera de México. Obviamente el coloquio ahí pudo adquirir cierta, bueno, siempre tuvo la seriedad científica, pero no, le dio realmente un peso que nos permitió ampliar justamente la convocatoria a otras disciplinas relacionadas afines a lo que es arte rupestre, que es básicamente la arqueología. También Brin tenía mucho interés debido a los yacimientos que había de fósiles, a la cuestión ahí de paleontología. Entonces, en su momento también hubo actividades relacionadas con paleontología, pero de manera general, como Brin era antropólogo social, decidimos también en su momento pues abrir a todo lo que son las ciencias antropológicas en general. Y es lo que van a ver ahorita, justamente es el resultado de eso, ¿no? En términos ahí de convocatoria, de título ahí de esta edición del coloquio Brin Murray, se darán cuenta y verán ahí el programa, verán que las propuestas son realmente muy diversas y muy complejas, no complicadas, sino complejas. Es decir, que el fenómeno que se pretende estudiar, lo estudiamos ahí desde todo el prisma de la antropología en general. Entonces las disciplinas que convoca este coloquio William Brin Murray, antropología social, paleontología, arqueología. Bueno, para esta edición lo abrimos así, lo abrimos así. Luego lo que nos ha llegado cuando presentamos después de presentar la convocatoria, ahí para finales de mayo ya teníamos las ponencias propuestas. No había esta ocasión no habrá de paleontología, pero sí tenemos de arqueología en gran cantidad. Tenemos varias de antropología social, de etnohistoria, también Ah, mira. tenemos cuestiones de patrimonio, como de conservación de patrimonio, en fin, hasta hay cuestiones también un poquito de historia de la arqueología, hacer una arqueología de la arqueología. En fin, ahí están como que representadas de esta manera las disciplinas que tenemos para esta ocasión. Excelente, excelente, que era una pregunta también que tenía por acá. Es el 26 y 27 de septiembre, es decir, jueves y viernes, en el Museo de Historia Mexicana, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con la barra de comida, ¿no? Y es acceso libre al Museo de Historia, ¿no? Así es, bueno, todo como siempre, los compañeros que nos apoyan en este proyecto medio loco que tenemos son los de tres museos, han sido siempre nuestros aliados desde el principio y no es la excepción este año. Y se les agradece mucho a Luis Felipe Ibarra, Alejandro Morales, Elvira Ramos ahí apoyándonos, tanto la cuestión ahí de logística como la cuestión de comunicación del evento también. Lo que nos han apoyado, pues se seguirá viendo gracias a ellos ahorita esas dos jornadas que son completas, muy completas. Sí va a haber un momento ahí como quiera para comer, pero muy corto, una hora, y que la idea es tener unas 5 mesas 5 o 6 mesas al día, y luego concluir cada jornada con una conferencia magistral. Ahí está como está organizado. En otras ocasiones anteriores, ahí con ya las últimas 2 ediciones, las habíamos hecho totalmente virtual durante la pandemia, y cerrando ya pandemia en el 2022, todo quedó virtual. Entonces tomábamos todavía una tercera jornada y había ahí presentaciones editoriales, pero la verdad que fue muy muy pesado organizar eso, en términos siquiera de virtualidad. Entonces decidimos ahí reducir un poquito las jornadas y ser un poquito más estrictos también en cuanto a la selección de las ponencias. Y decidimos ahí quitar lo que eran las presentaciones editoriales para enfocarnos solamente sobre la parte de investigación. No es que nos cerremos a eso, probablemente a futuro habrá espacios para hacer presentaciones editoriales nuevamente o tener otro tipo de actividad, pero por lo pronto es mesas de trabajo y conferencias magistrales. Padrísimo, padrísimo. Entonces, abierto al público el 26 y 27 en el Museo de Historia Mexicana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche, ¿no? El programa de este año, Bertrán, lleva el nombre, estoy leyendo por aquí en el manual que me compartiste, La construcción del otro entre el archivo, el campo, el laboratorio y las nuevas metodologías, ¿no? ¿Cómo llegaron a este nombre? ¿Cómo llegaron a esta Eso fue convocatoria? interesante. De hecho, es cuando tuvimos nuestras primeras reuniones de trabajo el año pasado, de hecho, fue para octubre, noviembre de 2023, con los dos coorganizadores del evento, que son la maestra Diana Dávila, que está estudiando pues, el doctorado en antropología social en la UNAM, en la Ciudad de México, y el doctor Víctor Ortega, que es investigador del Centro INAH Chihuahua. Pues habíamos tanteado, ¿no? Cada quien ahí planteando sus ideas un poquito para ver qué puede resaltar, ¿no? Y pues este año quien ganó fue Víctor. No, más bien ahí se hizo entre dos, tres propuestas, concentramos un poquito dos propuestas y nos quedamos con este eje. Lo importante era lo primero, más que todo, establecer claramente lo que es el tema, que es cómo se construye la alteridad. Sí, la alteridad no tanto desde un punto de vista filosófico Filosófico, como lo ¿no? podíamos estudiar aquí en la universidad o como yo la estoy enseñando a mis estudiantes, sino ver cómo las disciplinas antropológicas e históricas tienen metodologías que a fines de cuentas permiten reconstruir o construir en la actualidad y en el pasado esta alteridad humana, este otro humano que vivió por esas tierras. Claro, creo que una de las preguntas que compartimos también, al menos quienes estudiamos literatura o enseñamos literatura, es esa, la pregunta por el otro, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora estamos en Fuentes de la Literatura en este curso, leyendo por ahí la Ilíada de la Odisea de Homero, y luego vamos a entrar ya incluso a las tragedias griegas, ¿no? Nos estamos divirtiendo mucho, la A verdad. mí me fascina esto, Te hace imaginar, ¿no? Es. Pero a la hora de construir los ensayos, los chicos de primer semestre se empiezan a preguntar, y yo también les insisto en esa pregunta de por qué tenemos que leer esas obras que ya son de 2500, 2800 años de antigüedad, y una de las respuestas que dan es la reconstrucción del otro, ¿no? O sea, decir, bueno, cómo los griegos de esta época pudieron haberse expresado, qué era lo valioso para ellos, cuáles eran las condiciones de vida, etcétera, a través de la expresión literaria, por supuesto, ¿no? Y que dependemos, por supuesto, mucho también de la labor arqueológica, ¿no? Es decir, la literatura va tras lo que descubran los arqueólogos y demás, También. pues desde las vasijas o los mismos Y viceversa, ¿eh? papeles o demás, ¿no? Ah, viceversa, no me la sabía, Pues fíjate. sí, Yo sabía que la... nosotros dependíamos de los No, no, no, arqueólogos, pero ¿no? obviamente los arqueólogos también pueden depender de las fuentes, Ah, dependen en gran medida de las fuentes históricas y de las fuentes literarias, ¿eh? Siquiera para identificación, en vasijas, platos griegos, hay de ciertos mitos Es o verdad. lo que tienes ahí esculpido, pues ahí todo está expresado a través de la Es literatura. verdad, no lo había visto de esa manera, pero es verdad, Es una de ¿no? las fuentes que utilizan los arqueólogos. Okay, sí, que bueno, pues de ahí para el caso de la civilización griega, pues también hay mucho, mucho material, por supuesto, ¿no? Y bueno, sí, la pregunta por el otro, ¿no? O sea, que es de índole filosófica, sí, ahí tenemos algunos filósofos, ¿no? Levinas y los que ya, por supuesto, conocen en cursos, ¿no? Pero también acá desde el área social y desde el área literaria, pues esa reconstrucción del otro. Es la reconstrucción en su contexto, ¿no? O sea, para comprender quizá también o tener luces de lo que ese otro fue, no solamente por el hecho de reconstruir esa historia, sino también de ponerse en un espejeo y comprender, me parece, cómo esos otros o ese otro configuraba su entorno, ¿no? Es decir, nosotros llegamos a este mundo, ¿quién decía? No me acuerdo que nacemos dos veces, una biológicamente y otra culturalmente, ¿no? Realmente es un proceso Continuamos. de enculturación y de aculturación, Y con nuestro lenguaje y toda la sí. idiosincrasia y los valores y demás. Pero esta es una cosmovisión, ¿no? O sea, que ya de alguna manera nos pone un cerco, ¿no? O sea, si de aquí es muy difícil que te salgas, ¿no? Si te sales, serás un poeta, un loco, algo más, ¿no? Un artista. Pero que quienes no han entrado a esta cosmovisión en la que nosotros participamos, pues de alguna manera han reconstruido o han construido o configurado también una interacción con su entorno. Y me parece que, bueno, pues esto es lo que se va a tratar precisamente en este coloquio, ¿no? De hecho, no debemos dejar de un lado la construcción del otro en ciencias antropológicas sin tener una reflexión hasta cierto punto también filosófica. Es decir, buena parte del trabajo etnográfico se ha hecho durante décadas desde una perspectiva meramente occidental. decir, con herramientas intelectuales, metodológicas, una comprensión del mundo, un entendimiento, un logos que tenemos sobre el mundo, que es básicamente occidental y judío-cristiano, hasta cierto punto también. Pero lo que se propone, ahorita que lo comentas, en ciencias antropológicas hay como que era una corriente fuerte en las últimas décadas. En particular, las últimas tres, de una construcción de la alteridad que sea justamente conforme a la perspectiva de otras epistemes, de otras epistemologías y concepciones del propio ser humano. Y es justamente lo que nosotros queremos destacar hasta cierto punto. Es decir, que tanto las herramientas que usamos para conformar lo que es arqueología como ciencia o etnohistoria o etnología, etcétera, que tanto esas herramientas se deben de desapegar de ciertas modalidades de pensamiento para literalmente ponerse desde la perspectiva del sujeto que también está bajo la lupa, ¿no? Que está estudiado, es decir, cuáles son sus criterios, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus formas de construirse como sujeto, de no ser solamente un objeto de estudio, sino un sujeto de estudio. Es decir, es lo interesante de lo que se puede observar ahí también en México en fechas recientes, es ver cómo varias personas que son pocas aún así, pero que estudian que son nahuatlatos o que hablan mixe o cualquier otra lengua indígena aquí en México, alcanzan ahorita ya a sacar estudios justamente de antropología y están haciendo justamente este esfuerzo de deconstruir la antropología traída desde Europa, en particular desde España, en los años 30, ahí de la Guerra Civil Española, el siglo pasado, y plantear justamente un paradigma diferente ahí con una perspectiva propia de esa gente. Entonces es muy, muy interesante hasta cierto punto lo que queremos reflejar. Lamento ahí, sí, de antemano, lamento mucho, por ejemplo, que no tuviéramos de esos antropólogos, lingüistas, indígenas que pudieran participar también en el coloquio para darnos a conocer su punto de vista. Lo hacen en otros espacios, lo han hecho en otro espacio, pero bueno, para esta ocasión no tuvimos ahí como la posibilidad, no recibimos ahí ponencias por parte de esos compañeros. Seguro, seguro. No, ojalá sí también lleguemos a tenerlo en algunas ediciones también próximas del coloquio William Brie Murray. De hecho, en literatura también hay algo de esto mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en literatura mexicana, la advertencia que le hago a los chicos es de ese tipo, ¿no? O sea, decir bueno, a ver, nuestra clasificación literaria o nuestros géneros literarios son los de poema, por decir un tópico, un vocablo de la literatura occidental o venida desde Europa, ¿no? Pero lo que vamos a ver, les digo, algunos poemas, les digo entre comillas, y llamémoslo bajo como una especie de traducción a nuestro lenguaje, de Nezahualcóyotl, por poner uno de los más afamados, ¿no? Digo, no es que ellos precisamente le llamen un poema, ¿no? O sea, acaso se referirán a esto como la flor y el canto, ¿no? Pero no se reconocen como poetas, no, no. El término poema, pues es nuestro, Es ¿no? griego, aparte. Sí, además, ¿no? Digo, no es que. Es creación como tal, poiesis, ¿no? Sí. Es la cuestión de fabricación, de cunar algo, de fabricar, como si fuese artesanía, pero con las palabras. Sí, completamente, ¿no? Y les causa buen gusto también, y pues también respeto, por supuesto, y esto que te está señalando, ¿no? O sea, de mover nuestros paradigmas, o mover nuestras formas de nuestra episteme, nuestra forma de conocimiento, y ampliarlo, o sí, o en principio respetarlo, ¿no? O sea, decir, esto no es un poema tal cual, ¿no? O sea, esto tendrá su propio nombre, pero para efectos de nuestra clasificación lo pondremos así como poema, ¿no? Y empieza la discusión, ¿no? O sea, y luego ya los chicos me entregarán ensayos y demás y todo esto, ¿no? Pero está muy bueno la advertencia, y creo que también la sensibilidad, ¿no? O sea, también de uno como investigador a sí ir con una especie de caja de herramientas, pero saber que estas cajas de herramientas o metodologías científicas no son suficientes para entrar al encuentro con el otro, que es el caso de este coloquio o Así la es. edición de este coloquio, ¿no? Así es, literalmente es la idea es ver un poquito que tanto cuáles son las limitaciones de las herramientas que podemos tener y cuáles otras se pueden utilizar Claro. desde esas perspectivas. Hay trabajos muy interesantes que ahí a título personal me gusta ahí simplemente mencionar en la hace antropología filosófica, pero que también estoy ahí trabajando en mis investigaciones, que son las propuestas de Eduardo Viveros de Castro, que fue alumno de Lévi-Strauss en su momento, también de Philippe d'Escola en Francia, los dos fueron alumnos de Lévi-Strauss, pero se fueron más allá todavía de lo que planteó en su momento Claude Lévi-Strauss sobre esta necesidad de entender las estructuras subyacentes en el lenguaje, en la ritualidad, en las maneras de relacionarse justamente entre personas en esas sociedades. Y lo que han propuesto esos dos antropólogos, que son los dos etnógrafos, es un acercamiento realmente muy muy muy interesante que se puede aplicar a diferentes dominios que no solamente son de cuestiones ahí de etnología, sino también para la arqueología, para la antropología del arte, también que es una cuestión ahí que me gusta muchísimo, que es de ver ahí la cuestión por ejemplo de la agencia, la agentividad de los objetos, lo que nosotros llamamos objetos como si fuesen totalmente inertos y objetos de investigación, pero la agencia plantea justamente que esos objetos que se investigan tanto de parte del etnólogo, del arqueólogo o del historiador eventualmente son sujetos, es decir, que tienen capacidad para actuar, comunicarse con nosotros. Wow. Ahí tienen su afectividad propia, tienen su volición propia. Ajá. Y entonces es muy interesante abordar esas perspectivas que justamente son presentes también en los pueblos indígenas aquí de México, en otras partes del mundo. Sí, sí. Y hasta cierto punto es lo que voy a presentar en su momento, porque pues, obviamente voy a presentar algo en el coloquio. Claro, claro. pero yo sé que es algo que van a retomar también varios compañeros. Okay. Hablamos cuestiones de perspectiva de nuevas epistemes, pero también la cuestión dentro de las metodologías, la cuestión de las herramientas nuevas que se están utilizando las ciencias antropológicas. Ya. Es decir, que tanto pasamos ahora por todo lo que es una arqueología muy computarizada, es decir, que requiere de ingenieros en sistemas, ingenieros que están programadores, de personas que son capaces también de analizar datos ahí de manera masiva, en lo que llamamos data mining, básicamente, ¿no? Toda la cuestión de humanidades digitales, en la cual también la arqueología tiene mucho que aportar y está aportando mucho. Y bueno, ahorita pues también los avances que se pueden hacer gracias a la IA, también ya y los arqueólogos han metido mano en eso, en diferentes partes del mundo, diferentes proyectos, en particular para todo lo que es análisis de tiestos de cerámica, para poder reconocer estilos de fabricación y de tal manera que aunque se pierda buena parte del contexto en caso de objetos que están ahí expoliados, se puede hacer sacar cierta información y darle esta oportunidad a esas piezas, a sus objetos, de hablar, de comunicarse con nosotros hasta cierto punto. ¡Qué padre! Ya me dejaste pensando precisamente sobre los objetos que me rodean en mi casa, ¿no? O sea, y verlos como todo, objetos. Todo depende de qué poder le das justamente a los objetos en tu casa, pero simplemente cuando hasta cierto punto lo hacemos también en nuestra visión occidental, cuando ustedes van a la iglesia, que le ven ahí una imagen de tal o tal tal santo, que le van rezando a un santo, significa que pues están estableciendo una comunicación con la representación de ese santo, ¿no? Claro, claro. O la propia cruz. Claro. Hasta cierto punto. Entonces ahí está esta relación y se les da cierto poder justamente a esta imagen. Eso es lo interesante. Wow, ya me abriste mi episteme. Vamos a ir, Bertrand, a un breve corte, pero antes quiero pues también lanzar la invitación a la comunidad. Precisamente estamos dedicando nuestro programa de humanística en esta ocasión al coloquio William Brie Murray, que lleva el nombre La construcción del otro entre el archivo, el campo, el laboratorio y las nuevas metodologías. Este coloquio está abierto al público. Ya Bertrand, nuestro profesor del Departamento de Humanidades, y algunos otros colegas se han encargado de la organización y nos están invitando a este banquete de ideas que será el 26 y 27 de septiembre, es decir, jueves y viernes 26 y 27 de septiembre, con entrada libre en el Museo de Historia Mexicana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por ahí habrá una hora de comida, pero también está ahí puesta la invitación. Bertrand, antes de irnos al corte, ¿hay una página, alguna red social donde la comunidad pueda entrar a ver el programa? Bueno, ahí les recomendamos para que va a haber ciertas transmisiones de desde la página de Tres Museos, en Facebook, también desde la página Facebook del propio Coloquio William Brie Morey, lo pueden ahí buscar. El programa se encuentra en el sitio de la universidad, en la página de internet de la Universidad de Monterrey, hay una sección, lo pueden ahí poner así, Coloquio William Brie Morey, UDEM 2024, y les va a salir a arrojar ahí la dirección, que sea un poquito larga, entonces no la voy a detallar así, pero directamente la encontrarán. Seguro. Pues muy bien, ahí está también la invitación para este coloquio que, como decíamos hace un momento, es muy esperado, realmente muy querido, y seguramente por ahí veremos el aula llena del Museo de Historia Mexicana el jueves 26 y viernes 27 de septiembre desde las 10 de la mañana. Vamos a un breve corte, y ya regresamos a nuestro programa Humanística. Listo. Radio UDEM, experiencias en todos los sentidos. Sí. Radio UDEM no es solo una estación de radio, es un puente entre comunidades, un espacio en la radio donde las voces se unen compartiendo historias y sueños. A lo largo de 30 años, Radio UDEM y su compromiso social ha ayudado a construir una comunidad más fuerte. Sintonízanos y celebra con nosotros 30 años de producir radio en todos los sentidos. Sí, están colgadas todavía. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la Línea de la Vida. Gobierno de México. ¿Te gusta escribir? ¿Te apasiona el mar? ¿Tienes entre 13 y 17 años? Embárcate en una aventura con la Marina. Participa en el concurso nacional de expresión literaria La Juventud y la Mar. Visítanos en www.gob.mx/semar o a través de nuestras redes sociales oficiales. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Escuchas. Bienvenidos a un día más de transmisiones de. Y pues solo esto es el principio de este 8 de septiembre. Estamos iniciando las transmisiones también este día. A la radio estudiantil, radio hecha por estudiantes. En vivo y en directo por XHDTM, Radio UDEM, que no es su primer día de transmisión. Desde 1994, Radio UDEM ha sido el eco de nuestras aulas, evolucionando con cada generación. Hoy, 30 años después, seguimos comprometidos con innovar y entretener. En la casa de todos los que nos están escuchando, aquí en la Universidad. Estamos en XHUDM. Enciende tu radio, enciende tus sentidos. Celebra con nosotros 30 años de producir radio en todos los sentidos. Sintonizas Radio okay, UDEM, la estación de radio de la Universidad de Monterrey. Disfruta de una experiencia auditiva diferente con contenidos culturales y musicales, cuatro, programas de orientación y entretenimiento. Tres, Radio UDEM 90.5 FM. Radio en todos los sentidos. Ya volvemos a nuestro programa Humanística del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Me acompaña el profesor también del Departamento de Humanidades, Bertrand Lovejoie. Bertrand, bueno, pues estamos platicando acerca del coloquio William Brie Morey, que tendrá lugar por acá ya este mes, hacia el jueves 26, 26 y viernes 27 de septiembre en el Museo de Historia Mexicana con entrada libre a partir de las 10 de la mañana. Y hasta las 8 de la noche. Bertrand, ponen ustedes algunas mesas de trabajo, ¿no? Y por empezar aquí, la primera que ponen, la han llamado, bueno, la mesa 1, Alteridades Norestenses Pasadas y Modernas, ¿no? Moderada ahí por el maestro Raúl Narváez Elizondo, ¿no? Pues es conocer también el noreste, ¿no? Pues empezamos, siempre decían que empieza por su propia casa, ¿no? Y que siempre limpiar desde nuestra propia casa. Entonces, pues sí, es una mesa ahí poli, ¿cómo decir? Multiperspectivista en este sentido de que son diferentes disciplinas que están presentes en esta primera mesa. Ya. Tenemos ahí una gran amiga, que también fue gran amiga del doctor Brin, la doctora Pilar Casado López, que trabaja cuestiones de arte rupestre a nivel nacional. Okay. Que nos va a dar una pequeña ponencia justamente sobre cuestiones ahí de narrativas grabadas en el noreste de México. Uh-huh. Ella siempre ha tenido un interés en particular justamente debido a los trabajos de Brin uh-huh. para la cuestión rupestre aquí. Uh-huh. Luego hay una cuestión de etnobotánica. Okay. De arqueoetnobotánica, que es el trabajo justamente de Raúl y de la doctora Araceli Rivera de Linda, Nuevo León. Claro. Ahí nos van a presentar algo sobre las plantas silvestres comestibles en zonas montañosas de Nuevo León. En particular, pues desde la perspectiva arqueológica, o sea, los arqueólogos pueden con ciertos registros detectar las plantas consumidas por grupos indígenas en el pasado. Okay. Y en la actualidad compararlo justamente un poquito. Entonces es lo que hace Raúl, él es biólogo, como tal es biólogo, pero se dedica desde ya muchos años a la cuestión de esas plantas que pueden haber consumido los pueblos indígenas. Entonces hace el trabajo ahí con la compañía de Araceli. Luego también tenemos un proyecto de salvamiento en Caderaita. Okay. En relación con un proyecto de ampliación ahí de un corredor, es de ver que la arqueología de salvamento también es una que nos da mucha información en poco tiempo, previo justamente a grandes obras públicas en particular. Y luego tenemos a Cuauhtli Mora, que nos va a proponer algo que tiene que ver ahí sí más bien con etnología, etnografía, antropología sociocultural, estudio de las regiones. Cuauhtli, que es un Nikkei, los Nikkei son básicamente los descendientes de japoneses esparcidos en todo el mundo, pero tenemos también una comunidad de descendientes japoneses aquí en Monterrey. Okay. Y de japoneses, como quiera. Claro. Y Cuauhtli justamente es uno de ellos, entonces es lo que nos va a proponer, por eso este pequeño bloque sobre estudios del noreste en general y pues visto así desde diferentes perspectivas. Desde el pasado hasta el presente, ¿no? Así es. Wow, esa es la primera mesa, ¿no? Alteridades norestenses pasadas y modernas. El mismo jueves, jueves 26. El mismo día, mesa 2, sí, la de materiales alternos en contextos, tejidos, maderas, conchas. Okay. Eso sí, también va a ser de diferentes partes del país, pero lo interesante es que no se comenta mucho por lo menos al público, aunque también haya muy buenas propuestas en otras instituciones y en otros momentos, pero lo que son justamente materiales perecibles, que se encuentran en contextos arqueológicos, materiales orgánicos, como justamente las maderas, los tejidos, lo que son ciertas conchas, ¿no? Y entonces tenemos una propuesta, de hecho, eso demuestra también cómo el coloquio se ha proyectado internacionalmente, claro. Porque tengo una compañera ahí de la Sorbonne, de la Universidad de la Sorbonne en París, ¿sí? que nos va a presentar su trabajo sobre los tejidos, los tejidos mayas, tanto los arqueológicos encontrados en contextos arqueológicos, es decir, también los que están representados, pintados, esculpidos eventualmente, pero también ya en comparación con la actualidad. Los compañeros de Templo Mayor también están haciendo, encuentran a cada rato objetos así de madera, de copal, de concha. Entonces es interesante la cuestión ahí justamente de la madera, en particular un contexto ahí que van a presentar los compañeros que son Laura Ortiz y Gerardo Pedraza. Tenemos un trabajo también sobre la cuestión de madera en contexto lacustre. Lo que es el poniente de la Cuenca de México por parte de María Lourdes López Camacho, y ahí a nivel local la doctora Graciela Mierda Marroquín, que trabaja en la UNL Campus Mederos, ella tiene todo un interés en toda la cuestión etnomusicológica, entonces nos va a proponer algo en relación con los caracoles en Teotihuacán, tanto en aspectos de iconografía como en términos propiamente musicales. Entonces, por eso la relevancia de esta mesa. Ya, seguramente en esa mesa también se pensará o dará pie para pensar lo que ahorita platicamos antes del corte, ¿no? O sea, también estos objetos, estos son con materiales, ¿no? Tejidos, maderas, conchas particularmente, Pero la resonancia de estos objetos, ¿no? Sí, la y su uso ritual es la cuestión ahí de la agencia. Claro, sí. Claro, ¿no? Sí, sí. Y hacia después de la comida, empieza la mesa 3, es construcciones histórico-etnográficas de las alteridades, ¿no? Es correcto. Ahí sí, diferentes propuestas, tanto la Universidad Michoacana, de la UNAM, de aquí en Nuevo León, también de como de la... También son dos de la Veracruzana, porque también tienen una facultad de arqueología bastante desarrollada en la UV desde muchas décadas, toda una trayectoria. Entonces vamos a ver cuestiones de exploración arqueológica o disque arqueológica con el tal Karl Humboldt, que fue un explorador muy interesante de conocer. Luego la cuestión rupestre como patrimonio que está un poquito... no está tan reconocido siquiera por las instituciones, pero tiene una relevancia social para muchas comunidades aún. Entonces es lo que vamos a ver con Víctor González. Sí. Luego tendremos algo sobre cacería, el dueño de los animales en Chiapas, que tiene que ver entonces con estudios de la religión. Luego pues ahí está también una cuestión también interesante, que es la cuestión de los propios arqueólogos, ¿no? En un ámbito difícil para la arqueología mexicana, la cuestión de derechos laborales y de seguridad social para los arqueólogos en campos. Los arqueólogos están todavía están en situaciones complicadas en términos presupuestales, pero también en términos de seguridad. Sí. Tengo un joven compañero pasante que falleció hace unos meses justamente en Baja California, y pues ha solapado cierta inquietud también dentro de nuestra comunidad de arqueólogos. Entonces hay un poquito esta idea en esta mesa de ver cómo se hace una etnografía a fines de cuentas de los propios arqueólogos. No, y es que es necesaria, ¿no? O sea, no, sí, solamente totalmente. No solamente el asunto, como dices, de los presupuestos, el que va a los salarios, la seguridad personal, seguridad social, sino también esa otra, ¿no? La de la seguridad en sí, ¿no? O sea, muchas veces están en campo, como señalas, ¿no? Están a la intemperie. Sí, y están eventualmente no solamente en la intemperie, sino la inseguridad también. Sí, sí, sí, sí. Estar ahí negociando con grupos criminales para poder tener el paso o no, claro. De hecho, porque también tuvimos el caso a principios de año de un grupo de compañeros franceses. Claro. Que fueron sacados ahí de su excavación en Guatemala. Okay. No pudieron quedarse porque literalmente estaban ahí secuestrados. Entonces, secuestrados en el que no podían hacer su trabajo, tenían que pagar una cuota de piso para poder trabajar y fueron amenazados. Entonces, para que veamos que ser arqueólogo también puede conllevar ciertos peligros y cierto riesgo. Por supuesto, ¿no? Y ese mismo día, ese jueves, hacia la tarde, pues por acá está, después de un breve receso, la mesa 4, ¿no? La de destrucción y construcción de los otros desde la perspectiva tenochca, ¿no? Sí, pues ahí es básicamente el proyecto Templo Mayor de mi compañero y amigo Leonardo López Luján. Ahí vienen varios compañeros del propio proyecto a presentar sus investigaciones entre diferentes ofrendas que han excavado en años recientes, tanto antes de la pandemia que justo después de la pandemia y en la actualidad. Entonces ahí estarán ahí toda mi pandilla de compañeros del PTM, que los quiero muchísimo, y ellos lo saben, y siempre que vienen acá estamos muy felices de recibirlos en este espacio. Entonces estarán presentando diferentes ofrendas y sus contenidos al público, a veces de manera también inédita. Entonces es qué bueno que estén con nosotros. Wow. Y tengo entendido que varios de ellos van a venir aquí en Monterrey. Okay. Mira, qué bien. Entonces, que normalmente muchas de las mesas, eso no precisamos, pero muchas de las mesas ahí son virtuales, otras son híbridas, otras son totalmente presenciales, pero bueno, en fin, tengo entendido que varios van a venir por lo menos ahí a conocer Monterrey, porque no conocen Monterrey. Mira, no, pues sí hay que dar buena cara. Sí, literal, literal. Y la última mesa del día, del jueves 26, el primer día del coloquio William Brie Murray, la última mesa lleva el nombre de Alteridades desde las culturas del Golfo y de la Huasteca. Sí. Moderación ahí de la maestra Anael Joana González, ¿no? Sí, pues la idea es presentar un poquito también lo que se puede plantear como otro arqueológico. Ya. Desde la costa del Golfo y las culturas del Golfo, que son un mosaico de culturas a fines de cuentas hasta en la actualidad, y pero en el pasado obviamente más aún. Entonces vamos a ver esas cosas proyectadas en tres ponencias de compañeros de la Universidad de Veracruzana, de la Pública en Navarra, okay. Y también pues de la Universidad Nacional Autónoma de México. Perfecto, perfecto. Y cierran, Bertán, este día con una conferencia magistral, ¿no? Hacia las 7:15, por ahí después del receso. Así es. Bueno, tenemos ahí de reconocer también el apoyo que nos brinda en esta edición el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Realmente es un honor poder contar ahí con el apoyo de la doctora Elisa Speckman. Ahí las cosas se hicieron de manera interesante porque fue en relación también con el propio... pues el propio otro proyecto que desarrollé aquí en la UDEM con tres museos, que era el seminario sobre la conquista de México, que lo hicimos durante 5 años. Y dentro de lo que cabe, muchos investigadores de históricas de la UNAM vinieron acá. Entonces, okay. ahorita que tuvimos también la posibilidad de publicar una reseña en una revista de históricas, pues se hizo el contacto con la directora del instituto y le presentamos ahí el proyecto Bryn Murray, quedaba muy entusiasmada también. Y pues ahí nos dijeron, pues vamos, ahí mandamos ahí dos compañeros ahí del instituto, ustedes nos dicen a quiénes quieren y pues los mandamos. Ah, para mira. Entonces, pues ahí tenemos el gusto de recibir de dos realmente muy, muy buenos amigos que conozco desde ya hace más de un cuarto de siglo casi, pero en el caso de Elie Dupé, que va a ser la primera conferencista, ella es egresada a la Escuela Práctica de Altos Estudios en la Sorbona. Ok. Tuvimos el mismo maestro allá en su momento, ella se dedica a todas las cuestiones de colores. Ah. Lo que él nos va a presentar en su conferencia magistral, de hecho, y también se dedica a toda la cuestión de la afectividad, de las percepciones entre los grupos nahuas. Es una traductora del náhuatl, por lo menos náhuatl clásico, y ha trabajado la cuestión de los olores, la cuestión de los colores, la cuestión de las percepciones sensoriales. Entonces es una construcción totalmente diferente del mundo a través de la percepción sensorial, totalmente diferente de la nuestra. Ya. Es por eso que la queremos invitar a Claro. Andy. Entonces, pues vengan a ver ahí su conferencia sobre colores entre los nahuas. Va a estar muy, muy bueno. Esta conferencia magistral lleva el título de Color en el cuerpo, cuerpo del color en Mesoamérica, materialidad del atavío y construcción de identidad entre los antiguos nahuas. Es el jueves 26 de septiembre. Ya hacia las 7:15, podemos convocar a las 7 de la noche, ¿no? Para que que tengamos ahí el lugar, porque sí, probablemente va a haber mucha gente. Seguro, ya es gente, es el horario de que muchas personas quizá ya han terminado su jornada laboral y puedan cerrar este día, pues también visitando este coloquio William Bryn Murray. Esta conferencia magistral cierra el primer día de actividades del coloquio, ¿no? Y hacia el viernes 27, también con entrada libre, se abre pues ya la mesa 6 del coloquio, que lleva el nombre de Cadenas Operativas en Cerámica Mesoamericana, una alternativa a la clasificación tipológica. Este es virtual. Totalmente virtual, porque nos van a hablar de Francia. ¡Ah, mira! La moderadora Alejandra Castañeda se acaba de graduar de doctora, de hecho, por la Sorbona. Estamos en la misma escuela doctoral en París. Ya. Pero ya se presentó su tesis en mayo, junio pasado, y se quedó ahorita pues trabajando de investigadora en la unidad mixta de Arqueología de las Américas. Ya. Y entonces cuando sometieron ahí su proyecto, pues se me hizo muy interesante las diferentes metodologías nuevas que están aportando. Entonces hay no solamente Alejandra, sino también otras compañeras ahí que van a presentar sus trabajos, sus metodologías de trabajo en relación con cerámica. En particular, son trabajos del occidente de México, la zona de Michoacán, ¿no? Lo que son los grupos purépecha del prehispánicos. Va a ser muy, muy, muy interesante, porque en términos metodológicos lo que se hace en Francia es un poquito diferente de lo que podemos ver aquí en México en cuanto a cadenas operativas, análisis de cerámica. Y pues me gustaba esta idea de tener ahí una visión diferente sobre la metodología de trabajo. Ya, creo que estoy viendo que serían como las 6 de la tarde para ellos en Francia. Sí, de hecho era el reto. contentar a todos en cuestión de horario, porque bueno, tenemos a gente que va a intervenir de España, de Francia, entonces tuvimos ahí que adelantar, bueno, poner lo más temprano posible las conferencias para que no sea tan pesado para ellos, ¿no? Y las 10 de la mañana nuestras, ¿no? Sí, así para es. Iniciar ese día, el viernes 27, la segunda mesa de ese día lleva el nombre de Más allá de los relieves, biografías culturales y agencia del material escultórico mexica imperial tardío, ¿no? Esta ya también es híbrida. Y veo, Bertrán, que tú moderas esta mesa. Sí, porque básicamente el proyecto lo teníamos ahí con el primer interviniente, que es Ángel González López, que es un compañero que trabaja en la universidad, en el Museo de Carolina del Norte en Estados Unidos, para que vean también internacionalización. Estamos desde Estados Unidos. Qué bueno. Pero la idea era trabajar entre los dos sobre pues algo que también estoy desarrollando en mi tesis doctoral, que es la cuestión de algunos relieves de que se encuentran en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Entonces, Ángel va a sacar toda la parte, digamos, arqueología histórica de esos relieves. Yo voy a hablar de la parte más material, más técnica en relación, y la parte con que partemos ahí va a ser la cuestión iconográfica, y hasta cierto punto vamos a proponer cosas ahí ambos, y juntamos ahí compañeros del proyecto Templo Mayor también en relación con también esculturas ahí que han encontrado en ofrendas excavadas por el proyecto Templo Mayor. Ah, mira, sí, bueno, para ponerse prácticamente al día también de lo que va ocurriendo, noticias seguramente va a haber muchas, ¿no? La mesa 8, ya hacia la tarde después de la comida, por ahí de las 2:15 de la tarde, lleva el nombre de Hacia la construcción del otro en el arte rupestre en San Luis Potosino, aquí cerquita. Sí, literal. En la mesa otra vez, totalmente ahí sí, de arte rupestre, entonces le gustaría mucho eso a Brin, no cabe duda. Son compañeros que vienen de diferentes instituciones, tanto de Lina San Luis Potosí como del Colegio Michoacán. Ya. Entonces van a proponer diferentes propuestas, relatos en cuanto a estas manifestaciones gráficos rupestres del estado de San Luis Potosí. Entonces ya habíamos comentado bastante de Nuevo León en su momento, pero nos pareció interesante también hablar de un estado vecino que es San Luis Potosí, que comparte ciertos elementos parecidos con nosotros. Y de hecho, bueno, pues también a ustedes les van marcando las mismas ponencias, los títulos y los abstracts, ¿no? Ya configuración de las mesas, ¿no? Yo voy a hacer cuatro en este caso, cuatro mesas, y hay un pequeño cambio para esta mesa. De hecho, se me hace que queda totalmente virtual para esta ocasión. Perfecto. La penúltima mesa de todo el coloquio lleva el nombre de El Otro desde la etnohistoria y la semiótica, ¿no? Sí, pues ahí son diferentes compañeros que cuestionan justamente este concepto de otro, ¿no? Como lo habíamos hecho en un principio, pero lo van a hacer desde los propios documentos que se pueden consultar, como es el caso hoy que nos va a presentar Omar Tapia, el doctorante Omar Tapia. Por ahí se me olvidó poner ahí eventualmente su grado universitario, pero Omar ahí nos va a proponer algo sobre los nombres de los sacerdotes nahuas prehispánicos, entonces va a ser interesante. Luego tenemos una muy muy querida compañera también que ya presenta por segunda vez en el coloquio Bill Murray, que es la doctora Lisandra Espinosa Ramírez, que es más especialista de cuestiones semióticas de análisis de la imagen, y ella trabaja sobre el códice florentino, nos va a presentar algo en relación con estudios y signos iconográficos. Entonces algo también diferente que está tomando, que tiene vento en popa en varios proyectos ahí simultáneos en cuanto a las imágenes que se pueden ver en el códice florentino. Hubo la cuestión de los colores, como lo va a presentar Elodie, pero también la cuestión de los propios signos que están ahí a veces pintados. Seguro. Sí, y pues desde luego también la consecuencia de la conquista, cuando llegan los europeos españoles en el norte de México, que tanto eso alteró, vayan el verbo literalmente, alteró lo que llamamos básicamente la cultura, ¿no? En los pueblos nativos de acá. Entonces esta relación entre hispanos y grupos indígenas, esta doble alteridad, digamos, o esta alteridad recíproca, la va a analizar la doctora Marta Monzón de Lina. Y la última mesa del coloquio lleva el nombre de misceláneas rupestres, ¿no? Sí, me hubiera gustado poner todo en la misma mesa, pero bueno, ahí son seis propuestas en total, las cuatro de San Luis Potosí y las dos ahí de que nos van a proponer Mario Palacio, Díaz, y del otro lado Alfonso Torres y Nadia Vélez. Entonces ahí les dije, los vamos a apartar un lugarcito para ustedes, para que en dos ponencias ahí nos proponen un poquito lo que sería patrimonio geográfico del estado de Aguascalientes por un lado, y del otro lado pues hacer un repaso de la iconografía de un sitio que se llama Huapalcalco, ahí en el sur del estado de Hidalgo. Ok, y se cierra, Bertrand, ya todo el coloquio William B. Murray con una conferencia magistral, ¿no? Sí, pues termina con también una visión eterna de lo que es el sacrificio humano. Estamos acostumbrados siempre a ver la cuestión de los mayas, la cuestión de los nahuas más que todo, ¿no? Pero también tenemos un buen compañero que es Roberto Martínez González. Lo habíamos recibido en otras ocasiones en el coloquio Brin Mure. En su momento coorganizó un homenaje a Brin Mure en la ENA. Y nos va a presentar entonces el sacrificio humano, pero desde el punto de vista de los antiguos tarascos, de los purépechas prehispánicos. Okay. Entonces, pues la cita es un poquito más temprano esta vez. Uh-huh. Para la conferencia de Roberto va a ser a las 19 horas. Dura unos 50 minutos más o menos, con tal ahí de tener un momento también de conversación con el público. Y ya, pues terminando esta jornada, tendremos ahí el cierre institucional ahí con mis compañeros, y pues a ver, desde luego el día siguiente irnos a la Feria del Libro, yo creo, para también descansar un poco. No, seguro, muchas gracias, Bertrand, por compartirnos el programa completo. De hecho, bueno, se puede consultar por ahí, si ustedes en un buscador de internet ponen la palabra, bueno, las palabras coloquio William Brin Murray y UDEM, por ejemplo, les va a aparecer el micrositio que tenemos en la Universidad de Monterrey con el programa. No solamente la UDEM lo tiene, ¿no? Porque también está coordinado y está organizado por también otras instituciones. Si vuelven a poner en un buscador las palabras coloquio William Brin Murray y tres museos, por ejemplo, nuestros amigos de los tres museos también tienen ahí publicadas, tienen publicado el programa, y por supuesto también el Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Entonces, sí, por ahí coloquio William Brin Murray puede ser a través del micrositio de la UDEM, a través de las redes sociales y del sitio del Tres Museos, y también a través del sitio web del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, cualquiera de ellos tres, ¿no? Sí, basta también recordar que hay una cuarta entidad muy importante en el proceso de este coloquio, que es el Centro INAH Chihuahua, donde trabaja Víctor Ortega. Claro. Y su director, el director del Centro INAH, va a estar presente, de hecho, en el evento de inauguración, la primera vez que lo recibiremos. Se trata del doctor Jorge Carrera Robles. Entonces, reconocer también el papel clave que ha tenido el INAH en la organización de este evento desde ya varias ediciones también antes de la pandemia, y por el 16 o 18 es cuando el INAH metió mano literalmente. Entonces, probablemente van a ver también las plataformas del INAH promocionado el evento. Seguro. Pues muchas gracias, Bertrand, por la invitación que nos haces a este coloquio y la organización. No, pues muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar, la posibilidad de presentarles un poquito lo que vamos a hacer entonces en dos semanas. Recuerden, el acceso es totalmente libre, no hay registro de asistencia, pueden quedarse por una mesa, dos mesas, los dos días si quieren. Claro. Obviamente la invitación va también para nuestra comunidad de UNEM, porque el evento ahí cuenta para carnet para nuestros estudiantes. Entonces, pues a los estudiantes que nos están escuchando en la UDEM, pues los esperamos en dos semanas para hacer válido ahí su sello en el carnet para que estén tranquilos y que vengan a conocer, simplemente a abrirse justamente a la alteridad. Exactamente. Pues ahí está la invitación hacia el jueves 26 y viernes 27 de septiembre del coloquio William Brin Murray, que lleva el nombre La Construcción del Otro, entre el archivo, el campo, el laboratorio y las nuevas metodologías. Las vías de acceso para conocer el programa completo pues están, como decíamos, a través también de la página de Facebook, también de la página de coloquio, Facebook también, del coloquio, la página Facebook del coloquio, las páginas también de Tres Museos en Facebook, donde se van a transmitir también las conferencias. Eso, bueno. Y estamos viendo ahí cómo vamos a transmitir bien las mesas de trabajo, pero eventualmente las vamos a grabar para colgar, editarlas y colgarlas después en el canal YouTube del coloquio. Muchas gracias, Bertrand. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a Radio UDEM, por supuesto. Claro, y muchas gracias también a la audiencia por la atención a este programa. A esto nos dedicamos en Humanística, jueves a jueves, a partir de las 9 de la mañana, a pues hacer divulgación de algunos trabajos académicos en temas de filosofía, literatura, historia, y en este caso, bueno, pues dedicado al coloquio William Brief Murray. Escúchenos, insisto, todos los jueves a partir de las 9 de la mañana en nuestro programa Humanística. Yo soy el doctor Pablo Alvarado, soy profesor del Departamento de Humanidades y esperamos escucharnos la próxima semana. Hasta la próxima.